Dejala, dejala, oye, si no te quieres arena, por favor,

tus labios por primera vez. Cambiaste mi vida por completo. Contigo aprendí a amar y mucho más. Demasiado, demasiado amor. Cuando me dijiste ámame, no me olvidaré. Más rica, prepárame la línea, Claudia. 1-800-315-9790. Buenas tardes, Happy 4th of July. Todo en la vida pasa. Acepto, cometí un error, pero no es humano y se equivoca. Perdóname, eres tú mi realidad. Fue demasiado, demasiado amor. Cuando me dijiste, ámame, ustedes no me olvidan. Salsita más rica, mano. Mi amor. No te vayas, no te voy a reprochar. Una cosa solo quiero preguntar. ¿Cómo puedes olvidarte de lo nuestro? Y yo no puedo hacer igual. Dado de olvidarte de otro amor. Y no puedo prensa mala. Estamos celebrando el Día de la Independencia. 4th of July celebration con Alex Sensation. Dile, Víctor. No sé qué me hiciste, mi amor. Me prendiste cuatro velitas en los rincones. Me diste querendón. Me diste agua de... Ay, qué cosa más grande, caballero. All right. Barbecue, todo el mundo haciendo barbecue, ¿no? Los que están haciendo su barbecue en su casita, los que están visitando a la familia, los que están en la piscina, en el lago, en el río, en el parque, en la playa. Hablando de piscina, nos vemos ahorita en el pool party, ahí en la guitarrita, The Hard Rock Hotel y Casino. Uf. Ya me están enviando videos, ya está llegando la gente. Ya me están enviando... Ale, ¿dónde tú estás? Ahorita, papi, cuando termine el programa. A las 3 de la tarde, arranco para allá. All right. Ok. Vamos para la línea, a hablar con el pueblo. 1-800-315-9790. Buenas tardes, es lo que me habla. Buena. Mi amor, mi vida, mi tesoro. Ay, muy bien, aquí en New Jersey. Mi nombre es Yasmín. Yasmín, bienvenida, mamita. Happy 4th of July. Feliz Día de Independencia. Happy 4th of July para ti y para tu familia. Y para Mega, la familia de Mega. Gracias, mi Yasmín, gracias. ¿Qué estás haciendo en este lunes? Cuéntame, ¿qué haces? Aquí estoy cocinando para ir a un barbecue. Nice. O sea, tú estás sazonando la carne. Haciendo una pepperoni bread. ¿Estás haciendo qué? ¿Qué? Un pepperoni bread. ¿Pan de pepperoni? Ajá, eso mismo. ¿Y ensalada de papa? ¿Va a llevar ensalada de papa, mami? ¿Ensalada de papa no puede faltar? No, eso engorda. ¡No! Ya estoy gordita, no necesito más papa. Mami, eso no engorda, el que engorda es uno. Es cierto. Ahora, what about corn on the cob? Maicito. Sí. A mí me gusta que me den mucho maíz, mami. Mucho maíz, más maíz. Dame más maíz. Se te olvida la Z, dale, no te olvides la Z. Alright, ¿quién más? Deja ver por aquí. Alright, baby, Jasmine. ¿A quién quieres saludar en este 4th of July? Go ahead. Jasmine. ¿Qué se hizo, Jasmine? What happened, Jasmine? ¿Dónde está Jasmine? Se le cayó, hombre. Ay, hombre. Búscamela otra vez, ¿ok? Pon en hold and look for her again. Ponla en hold. Jasmine, call me back, baby. Se te cayó la llamadita, mami. Márcame que te voy a buscar en la línea. Márcame. Me perdí. Ahora sí, mami. Ok, ahora sí estás aquí. Ahora. Ay, Jasmine, me asustaste. Ok, mi amor. ¿A quién quieres saludar, mami? Quiero saludar a mi esposo, Nelson Barrera, a mis hijas, a Ashley, Stephanie, Jenny, and Chabal. Y los nietos. Los baby nietos y los grandes. Muchísimas gracias por la sintonía. Bendiciones para ti y para toda la familia. Enjoy the barbecue today. Quédate en línea, Jasmine. No te vayas, quédate ahí. Me dice para cuál concierto te puedo invitar. Stay on the line, hold on, quédate en línea. All right. Preparándote la próxima mezcla, ¿qué más quieres escuchar? Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Mete mano, Jesús. Mete mano, Huracán Dialem. Mete mano, Claudia. Hey. Esta es la mega mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Mami, dime con quién está pasando la hora. Dime quién te devora. Me duele el cora y decora. Extraño el sabor de tu boca, yeah. llevaste y ahora quién me salva a mí. Dime quién me quita los días gris. Sé que te va bien, en verdad sé que te va bien. ¿Qué fue? Hoy se va a bailar escuchando aquí de J Balvin y Nicky Jam. ¿Y qué fue? Ahora está soltera escuchando el remix de Daddy Yankee y Luna. Se reveló, cambió el amor por sexo. Ya tomó la decisión, ella no está pa' cuento ni nada de eso. Secreto, mi gran amor ha vuelto. Lo vi desde lejos y se me derritió el corazón. Su nombre es el desodorante Secret Dry Spray. Y ahora totalmente reinventado. Secret combate el olor y te mantiene fresca todo el día. Secret Dry Spray funciona y huele riquísimo. Ahora no me preocupo de malos olores. Ando sin parar todo el día y yo fresh. Secret, también disponible sin aluminio. Paid actors illustrating actual clients. Over his career, Ross Salino and his attorneys have recovered over $2 billion for clients. They got me $3.5 million. After my car crash, I called Salino. They got me $900,000. They got me $5 million. Trust the experienced team at Salino Law to help you every step of the way. Car crash, call Salino. 800-555-5555. Lexington Avenue, Manhattan. Para tus boletos para Thor Love and Thunder. What a classic Thor adventure. Ready to go for a ride? Este viernes. Today that will go down in history. El dios del trueno. Today we'll fight. Llega solo en cines. This is my vow. Oh God, I'm done. You that may not be catastrophic for the whole universe. Thor Love and Thunder. Clasificada PG-13. Puede ser inapropiada para menores de 13 años. Compra tus boletos ahora. En Dunkin' quieren que sepas que siempre están contigo este verano con una nueva línea de bebidas frías para que no te detenga el calor. Enfría tu verano con una bebida congelada de Dunkin'. Llévate un Cake Batter Signature Ice Latte o el Sunrise Batch Ice Coffee o prueba el nuevo Brown Sugar Cream Cold Brew o los Dunkin' Mango Pineapple Refreshers. Con un Dunkin' Iced, nada te podrá detener. América se mueve con Dunkin'. El precio y la participación pueden variar. Oferta por tiempo limitado. Aplican términos. Solo en Metro by T-Mobile puedes cambiarte a 5G y recibir más ahorros. Con el precio más bajo en una línea 5G, por solo $40 y punto. Eso es todo, impuestos y cargos incluidos. Y más opciones con la selección más grande de teléfonos 5G gratis de marcas como Samsung. Cámbiate y ahorra más. Solo en Metro. El precio más bajo versus las grandes marcas nacionales en prepago. Requiere transferencia y plan elegible. Visita tienda para más detalles. Cuando se trata de disfrutar de la buena comida, familia y amigos, no existe tener demasiado de algo bueno. El Lexus RX te da todo y más, diseñado con tecnología conectada, como Android Auto y manejo mejorado. El Lexus RX, más sofisticado, más control, vive más en el Lexus RX. Exclusivamente en tu concesionario Lexus. La interfaz del usuario del vehículo es un producto de Google y se aplican sus términos y declaración de privacidad. Requiere teléfono inteligente compatible y se aplican tarifas de plan de datos. Android y Android Oro son marcas comerciales de Google. ¿Cuándo es más refrescante una Michelob Ultra Pure Gold? Para algunos después de un buen paseo. Otros en la playa justo antes del atardecer. A nosotros nos gusta pensar que es en todo momento. Porque si tú disfrutas la vida, nuestra cerveza siempre tendrá un sabor refrescante. Michelob Ultra Pure Gold, elaborado orgánicamente con solo 2.5 gramos de carbohidratos y 85 calorías. It's only worth it if you enjoy it. Disfruta responsablemente 2022 en Anheuser-Busch Michelob Ultra Pure Gold Light Lager, St. Louis, Missouri. Desde New York. Desde New York. Esta es la mega mezcla con Alex Sensation. 4th of July Celebration. Gracias por la sintonía, celebrando la independencia. 4 de julio, si estás de cumpleaños también, feliz cumpleaños. Un 2x1, celebrando el cumpleaños tuyo y el de los Estados Unidos. Bueno, cuando busque el próximo ganador, voy a buscar un par de oyentes para regalarle los boletos. Le voy a preguntar esto: ¿cuántos años de independencia cumple hoy los Estados Unidos? Make sure you know. Asegúrate que te des cuenta. Te doy tiempo para que le des a Google ahí, que lo googlees. Te voy a preguntar, cuando busque la llamada número 9, ¿cuántos años de independencia cumple hoy USA? Happy 4th of July. Vamos a la bachata. Sentimiento, Alex. Sentimiento. De la nueva y de la vieja. Detenible. La mega mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. Ladies and gentlemen, we are experiencing technical difficulty. La mega mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. Mega Mezcla. La Mega Mezcla. Alex Sensation. 97.9 La Mega. Sentimiento. 4th of July con Alex Sensation. Vamos allá. Prepárame las líneas telefónicas. 1-800-315-9790. Sal de aquí y no te creo. Bonito. De perfecto.

desesperado estoy por tenerte aquí a mi lado, abrazándote. No resisto este amor, esta noche será inolvidable. Me entré alma, yo te haré el amor de mi manera, no desperdiciaré ni un segundo de amarte. Ya mi cama espera por ti y mi habitación te llama. Explorar tu cuerpo entero. Esta noche no se duerme. Haremos locuras de amor. Y después te acariciaré. Celebrando Independence Day, 4th of July. De aquí me voy para la guitarrita. Pool party conmigo at the Hard Rock Hotel y Casino. Ingrata ha sido la vida que no me acaba de matar. Jamás olvido ser.